Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. El desencuentro feminista latinoamericano. Nota de América Latina y el Caribe por Karina Gobi. No es enteramente exacto decir que el feminismo latinoamericano y el caribeño se haya reunido en Cartagena. No solo porque las mujeres negras hayan estado notoriamente ausentes del séptimo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe llevado a cabo en aquella ciudad chilena. No nada más porque no son únicamente 700 mujeres quienes a lo largo del continente construyen el movimiento feminista. Ante todo, la forma de convocar al encuentro y el clima que recibió a las concurrentes no son propios de un movimiento social como el de las mujeres. Una parte de las concurrentes, eso sí, la minoría, perpetró diversas agresiones contra algunas compañeras. Por ejemplo, apenas al terminar su intervención, la peruana Virginia Vargas, la mujer que durante 2 años coordinó el proceso latinoamericano hacia la cumbre de Beijing, el grupo boliviano Mujeres Creando levantó un cartel con la leyenda: cuidado, ahora el patriarcado se disfraza de mujer angurrienta de poder. Quienes esperaban que en Cartagena se pasara la factura a las participantes del proceso hacia la Conferencia Mundial de la Mujer, quedaron cortas en sus cálculos. Las mujeres que se denominan a sí mismas autónomas y que decidieron no participar en la cumbre de 1995... no regatearon en insultos. Ellas, que rechazan todo lo que sea institucional y huela a financiamiento, llaman corruptas a todas las mujeres que participan en organizaciones no gubernamentales o en organismos internacionales, y acusan a las heterosexuales de convivir con el enemigo. Fundamentalismos de todo tipo salieron a la luz. De las chilenas y las bolivianas surgieron las acusaciones más duras. María Galindo de Bolivia, al hablar de la institucionalización del feminismo, dijo: las organizaciones no gubernamentales y las redes de organizaciones no gubernamentales han sido la forma de organización a partir de la cual se ha desencadenado la institucionalización. Es importante entender y repetir que las estructuras iniciales se han modificado, han crecido, se han burocratizado, han cedido, han dejado de lado los valores de solidaridad y anticolonialismo y se han convertido en organizaciones paragubernamentales, parapartidarias, paraestatales y en algunos casos hasta paramilitares. Además de estas acusaciones y otras por el estilo, las autodenominadas autónomas identificaron al neoliberalismo como el enemigo fundamental que invalida toda participación en espacios de poder y que vuelve despreciables las actuales democracias latinoamericanas. Como corolario, informaron que no dialogarían ni debatirían con las acusadas, pues en sus palabras su tolerancia es grande, pero tiene límites. La polarización y la confrontación llegaron a niveles tales que fue necesario llevar a cabo 3 encuentros paralelos de sendos grupos que jocosamente se hicieron llamar las autónomas, las institucionalizadas y ni las unas ni las otras. Ya de vuelta en Uruguay, Lilian Celiberti, líder de la Coordinación de Mujeres Surgidas a partir del proceso uruguayo hacia Beijing, opinó: lo más brutal que sucedió en este encuentro es la forma como fue organizado, centrado en un debate de tipo político que imposibilitó la confrontación de una creatividad muy amplia que tiene hoy el movimiento a través de las más diversas vertientes. Un encuentro feminista no es un congreso partidario, pero este fue organizado como si fuera tal, como una disputa de hegemonía. Para un congreso se concurre por representación y se va a discutir estrategias. En los encuentros feministas la concurrencia es personal y las diferencias políticas no se dirimen como en un congreso partidario. A pesar de los desencuentros, no se puede decir que haya habido una fractura en el movimiento feminista. Este sigue siendo una suma de muchos y diversos movimientos. Pasados los días de Cartagena, las autónomas, las institucionalizadas y ni las unas ni las otras están haciendo política al lado de miles de mujeres que no fueron al encuentro. Para las autónomas, el resultado más apreciable es el cuestionamiento de que fueron objeto las políticas mayoritarias. Al respecto, la autónoma chilena Margarita Pisano comentó: quien haga política de cara a las instituciones ya no nos representa a todas. Era una cosa muy patriarcal tomar la representación de todas, como si no existiera este otro mundo inquieto que no está contento con el modelo de desarrollo. En cambio, para una institucionalizada como Virginia Vargas, la manera de hacer política manifestada por las autónomas es negativa. Los fundamentalismos, dice la coordinadora de los trabajos hacia Beijing, son peligrosos y aislantes. El feminismo debe estar a favor del diálogo y ser propositivo. Debe ser un feminismo que tenga voz y opinión en los grandes problemas de fin de siglo, que afectan a las mujeres de forma muy particular, pero que al mismo tiempo comprometen a toda la humanidad. Un feminismo que busque ampliar su propuesta de transformación con la fuerza colectiva de las mujeres desde donde ellas estén y con la fuerza de otras expresiones y movimientos sociales que luchan contra las exclusiones de todo tipo en nuestras sociedades. El movimiento feminista de América Latina y el Caribe forma parte del mapa social y político de la región. A dicho movimiento lo afectan naturalmente los males que agobian a todos los movimientos sociales y de izquierda del continente. Lo afectan las formas tradicionales de hacer política, contrarias al diálogo, punitivas, mesiánicas. Estilos políticos incapaces de confrontar estrategias, de dirimir espacios de poder, que se quedan perplejos ante ese enemigo sin rostro que es el neoliberalismo y su posmodernidad. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Anticoncepción en los municipios. Por Ana María Amado, desde Argentina. Todos los intentos para legislar sobre la salud reproductiva se encuentran frente a una pared infranqueable. Sobre todo en países donde, como en Argentina, el aborto es la primera causa de mortalidad materna entre las mujeres de clases bajas. El Programa Nacional de Procreación Responsable fue encajonado en el Senado con media sanción de los diputados. Algunas legislaturas provinciales decidieron aprobar su propia ley, pero sufrieron el veto del Poder Ejecutivo, presionado por sectores vinculados a la Iglesia Católica, como sucedió en la provincia de Córdoba. Las autoridades municipales de la ciudad de Córdoba enfrentan el problema de la salud reproductiva por la vía de ordenanzas que ayudan a paliar las lagunas legales. Dentro del presupuesto municipal para 1997, aprobado por el Consejo, hay una partida destinada a la compra de medicamentos entre los que se piensa incluir anticonceptivos. El antecedente más cercano es la donación de 2.000 cajas de píldoras anticonceptivas que un importante laboratorio hizo a la Intendencia de Córdoba. La asignación de la partida presupuestaria con fines anticonceptivos no será nada fácil. Sea como sea, los responsables del área sanitaria comunal están dispuestos a derivar una fracción importante de los gastos para salud del año próximo para comprar anticonceptivos que serán repartidos gratuitamente. aplicarán la reserva de que los menores de 18 años deberán contar con la autorización de sus padres o tutores y de que los métodos a recetar no sean abortivos, tal como se establecía en la ley sancionada en agosto y que después fue vetada por el Ejecutivo. Pero las autoridades comunales demostraron mayor amplitud de criterio al afirmar: no seremos nosotros quienes resuelvan las polémicas sobre si algunos métodos son abortivos o no. Tampoco nos interesa. Simplemente queremos que todas las mujeres tengan los mismos derechos. Y si se recetan determinados métodos en lugar de otros, eso depende de los médicos. Ellos saben qué hacer. En Córdoba funciona desde 1990 la Comisión Interhospitalaria y Sectorial de Salud Reproductiva y Sexual, que ayuda a las mujeres o a las parejas a elegir el método anticonceptivo más apropiado. Con esta medida busca detenerse el número de muertes de mujeres por abortos mal practicados. Se ha comprobado que la educación sexual impartida en los consultorios es una eficaz herramienta para disminuir la práctica del aborto como método de anticoncepción. A raíz de la conmoción causada recientemente en Córdoba por la muerte de una chica de 18 años, a consecuencia de una infección por un aborto mal practicado, el tema cobró un nuevo auge. Hay centenares de médicos y un puñado de funcionarios que no dan la espalda al problema, que se preocupan por la suerte de decenas de miles de mujeres de zonas periféricas que cuentan solo con el asesoramiento y la atención de sus centros comunales de salud. Podría calificarse de heroica esta resistencia ante la obstinación de los diputados por no ver la realidad. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Todas las vertientes, de todas las edades. Por Patricia Alvear, desde Colombia. En Colombia, país que se desangra a consecuencia de guerras no declaradas, en las que se entrecruzan los intereses de la guerrilla, el ejército, los paramilitares y el narcotráfico. En ese país, donde la violencia se exacerba por la corrupción del Estado, la inequitativa distribución de la riqueza, la desenfrenada delincuencia común y un creciente aumento de todas las formas de violencia contra las mujeres. En ese país, era preciso tomar el protagonismo y constituirse en constructoras de paz. En las ciudades y en el campo colombiano se constituyeron mesas de trabajo, se programaron encuentros y talleres. En fin, se hicieron todos los preparativos para hacer del 25 de noviembre un acto fundante por la paz. Un encuentro de mundos, de mujeres, un cabildo abierto, un abanico de marchas para abrir un manifiesto de las mujeres contra la violencia y por la vida y la paz con dignidad. Una ruta por la no violencia contra la mujer y la niña. Un abrazo de esperanza por la vida. Uno de tantos actos realizados en esa fecha, el Encuentro de Mundos de Mujeres, convocado por Gloria Isabel Cuartas, alcaldesa de Apartadó, y Fede Vivienda, reunió delegadas de los 5 continentes. Allí, Jihad Abus Naif contó que venía de un campo de refugiados de Gaza donde no hay escuelas ni centros de salud. Como la mayoría de los hombres fueron encarcelados, las mujeres se unieron tras perder el miedo a las prohibiciones de su cultura y comenzaron a participar en el desarrollo de su región. Mireya Muralo perdió a su familia en la guerra de Bosnia. Ahora ayuda a la rehabilitación de viviendas dañadas por las bombas y realiza un trabajo con mujeres serbias e islámicas para que superen el odio y se sobrepongan a las diferencias políticas, económicas y religiosas. Margeya Constanz, de Burundi, participa en una organización que ayuda a las familias a enfrentar la dureza de una guerra responsable de hasta 100.000 muertes semanales. Samantha Reynolds explicó que en Afganistán, al principio, fue difícil convocar a las mujeres, pues las leyes imperantes les prohíben salir de sus casas. Ahora están tomando las calles y haciendo que los hombres tomen conciencia y trabajen junto con ellas en beneficio de la comunidad. Françoise Gendajayo hizo hincapié en las vejaciones a las mujeres en los conflictos armados. Prostitución forzosa, violaciones, básicamente. Hizo un llamado a los periodistas que en lugar de ayudar a buscar soluciones para poner fin a la guerra, lo que hacen es ponerle drama al drama. Sostiene el manifiesto de las mujeres contra la violencia y por la vida y la paz con dignidad. Nosotras las mujeres de Colombia, Afganistán, Bosnia, Burundi, Ruanda, Palestina, Estados Unidos y Suiza, solidarias en un solo grito decimos, ¡basta ya! No vamos a dejar que los hombres y mujeres armados sigan matando a nuestros padres, madres, esposos, hermanos, hermanas e hijos. No aceptamos ser víctimas de la violencia. Seremos constructoras y constructores de paz. Desde todos los rincones de Colombia, las mujeres emprendieron una ruta por la vida y por la paz que culminó en un acto fundante por la vida realizado el 25 de noviembre en Mutatá y que asumió la neutralidad como un arma de la sociedad civil. Como un instrumento de defensa de la vida, de rechazo a procedimientos violentos para resolver los conflictos y alternativa al simple llamamiento a que se cumplan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 1.500 mujeres indígenas, campesinas, estudiantes, madres comunitarias, diputadas, obreras, jóvenes y ancianas atravesaron zonas de conflicto y desafiando toda clase de riesgos se desplazaron a Mutatá. Después de una serie de rituales y actividades simbólicas, se dio lectura al manifiesto de las mujeres de Colombia por una ruta pacífica para la resolución de conflictos y se convocó a las instituciones internacionales para que sean mediadoras en este conflicto. Se convocó también a la población de Colombia para que diga no al impuesto de guerra y sí a la inversión social. Se convocó finalmente al gobierno nacional a abrir los diálogos regionales por la paz. En Colombia se realizó el Cabildo Abierto sobre la Violencia contra las Mujeres y la Paz. Allí se llama a toda la población al diálogo, la concertación política y social y a la negociación de los conflictos. El Movimiento Social de Mujeres plantea que en Colombia, si los asesinatos y las masacres continúan, nos negaremos a parir hijos e hijas para la muerte. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Exigen destitución de ministro. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Como ahora, las conmemoraciones del Día de la No Violencia contra la Mujer fueron también recibidas por los medios de comunicación y por amplios sectores de la ciudadanía. En las tres principales ciudades de Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca, los miles de mujeres que marcharon el 25 de noviembre se convirtieron en portavoces del rechazo generalizado a las afirmaciones de un ministro. Pero sobre todo, contra un autoritarismo machista y procaz que puede llegar a ser un estilo de gobierno. En esta ocasión, la fecha instaurada para tomar conciencia de la violencia de género mostró una mayor dimensión política que de costumbre. A la convocatoria de la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador, se sumó la movilización espontánea para pedir la destitución del ministro Alfredo Adún, titular de Energía y Minas. En tan solo 3 meses, dicho funcionario se ha hecho blanco de la indignación generalizada, particularmente entre las mujeres. En Quito, cerca de 5.000 personas llegaron al Palacio de Gobierno para manifestarse contra las agresiones de Adom y su comportamiento denigratorio de las mujeres. La Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador dirigió una carta abierta al presidente de la República. En ella se solicita la destitución del ministro de Energía y las remitentes se manifiestan contra la instauración de la pena de muerte o la castración para los violadores y contra los signos de autoritarismo e intransigencia de las altas esferas gubernamentales. Se pide respeto y consideración a la ciudadanía de Ecuador, independientemente de su postura frente al gobierno. Desde uno de los balcones del Palacio Presidencial, la vicepresidenta Rosalía Arteaga manifestó su solidaridad con las colombianas y se declaró contraria a cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Esa reacción de solidaridad elemental le valió acusaciones de conspiradora por parte del secretario general de la administración, así como investigaciones por orden del ministro de Gobierno y Policía. La Coordinadora Política de Mujeres salió al paso con un comunicado de prensa en el que aclara que la vicepresidenta recibió a las mujeres a petición de ellas. En él sostienen que es fantasioso atribuir una actitud conspiradora por una simple muestra de cortesía. Se informa igualmente que el mismo secretario que hoy acusa a la vicepresidenta dialogó con las directivas de la coordinadora y se comprometió a incluir sus demandas en los planes de gobierno. La acusación de conspiradora se viene a sumar a la soledad en la que va quedando la vicepresidenta a consecuencia de una estrategia para anularla en sus funciones políticas. De la cuota de poder que le correspondía, se le arrebató el Ministerio de Bienestar Social para dejarlo en manos del hermano del presidente. A los 2 meses, la ministra de Educación, Sandra Correa, dejó la agrupación política de la vicepresidenta y se afilió al partido del presidente, buscando la protección de Bucaram frente a una acusación probada de plagio. Y la ministra del Trabajo, Guadalupe León, acaba de renunciar en rechazo a la injerencia del repudiado ministro Adom en su cartera. Casi arrinconada, la vicepresidenta lucha ahora por mantenerse en su lugar. Todo esto pone de manifiesto que los discursos de campaña de Bucaram en favor del acceso de las mujeres al poder carecieron de sustancia. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Hombres y masculinidades. Nota internacional de Giovanna Merola. Del 10 al 15 de noviembre se realizó en la Universidad de Bradford, en Inglaterra, la Conferencia Internacional sobre Violencia, Abuso y Ciudadanía de las Mujeres. El propósito central fue proponer estrategias globales para la prevención y atención de esa problemática que afecta fundamentalmente a la población femenina mundial. En el marco de dicha conferencia se llevó a cabo un programa para tratar específicamente el tema de hombres y masculinidades. La sola realización de un programa semejante corrobora el alcance obtenido por el movimiento feminista. Hace algunos años, apenas si se conocían experiencias pioneras de grupos masculinos de reflexión en Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Estos grupos de hombres comenzaron tímidamente a plantear su relación con las mujeres y su condición de hombres en una sociedad que los adiestró para representar papeles violentos y dominantes. El proceso ha tenido una marcha constante hacia adelante. En la conferencia internacional realizada en la Universidad de Bradford, expositores de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Australia y Nicaragua presentaron los resultados de sus análisis y estudios críticos sobre el tema del hombre y las masculinidades. Se abordó desde la conciencia política del género hasta las políticas profeministas de los hombres, pasando por la violencia de los hombres contra las mujeres. Se comentó la experiencia del Grupo Australiano de Hombres contra la Violencia Sexual, agrupación de tendencias feministas que ha incidido en la política social de Australia. Participó el grupo londinense Porn, que a la fecha es la única asociación de hombres que trabaja sobre el consumo de pornografía. Ellos atienden a grupos de consumidores de pornografía y los ayudan a reducir su dependencia. También en América Latina ha habido iniciativas parecidas. Por ejemplo, el psicólogo nicaragüense Edgar Amador presentó una ponencia sobre la respuesta de los hombres a la violencia contra las mujeres en Latinoamérica. En ella destaca: siempre fueron las mujeres organizadas las que combatieron la violencia, la conducta discriminatoria y el abuso por parte de los hombres. Pero, en 1993, un grupo de hombres organizados decidió crear un espacio de reflexión sobre el particular y actuar para poner fin a la violencia, aún entre ellos mismos. El profesor Amador observó también que, a pesar de la suspicacia que el grupo mencionado ha levantado en Nicaragua, los miembros ya están ganando cierta aceptación. El grupo nicaragüense de hombres contrarios a la violencia se dedica a realizar acciones conjuntas con mujeres y otros grupos civiles para combatir la violencia sexual y doméstica. Promueve la formación de otros grupos similares, participan en debates públicos y apoyan a los hombres deseosos de superar el machismo. Es probable que este programa pase desapercibido para muchos. Sin embargo, su sola existencia representa un enorme avance y apunta esperanzadoramente hacia un salto cualitativo en la relación entre los géneros. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Confianza y violación. Por Ángela Hernández, desde República Dominicana. En la provincia del Ceibo, República Dominicana, el equipo de educación con mujeres Raíces se encontraba en plena actividad para acudir a una audiencia judicial en la que se conocería un recurso de habeas corpus interpuesto a favor de un violador. Una abogada era parte de la defensa del acusado de secuestrar, drogar y violar a dos chicas. El sujeto, de más de 40 años de edad, es hijo del pastor de la comunidad y como tal merece la confianza de la colectividad. El caso se complicaba porque a una mujer se la señalaba como cómplice por prestar su casa para el secuestro de las jóvenes. Y el padre de una de las víctimas es un dirigente de juntas campesinas y no estaba dispuesto a transigir. Al llegar al tribunal, las mujeres del equipo Raíces quisieron conocer a la abogada del violador e intercambiar saludos. Más tarde llegaron las dos jóvenes violadas. Como evangélicas que son, vestían humilde y sobriamente con faldas por debajo de las rodillas. Cabe acotar que, como es costumbre cuando se trata de violaciones, una parte de la opinión pública, movida por la ignorancia, las había calificado de calientes y provocadoras. En entrevista con FEMPRES, las jóvenes violadas relataron que salían de su casa para visitar una comunidad vecina cuando les ofreció un aventón el hijo del pastor, a quien conocían desde pequeñas. La confianza que tenían en su viejo conocido las hizo aceptar, y cuando él les dijo que tenía que desviarse un momento del camino, ellas no temieron ni sospecharon nada malo. Así que estaban en la sala del tribunal el violador, sus cómplices, los parientes, gente de la comunidad, numerosas personas que por años se habían reunido en la iglesia para orar juntas en un pequeño pueblo a 7 kilómetros de El Ceibo. El proceso deparó algunas sorpresas. Para empezar, la abogada anunció a la desprevenida concurrencia que, siendo ella mujer, no defendería al acusado. Y unos minutos más tarde, las autoridades del tribunal informaron que el proceso se suspendería debido a que había muchas presiones en la sala. Como en la mayoría de los procesos por violación, se presentaba una mezcla de vergüenza, morbo, perplejidad y sospechas. Y las vidas de esas jóvenes ingenuas no volverían a ser las mismas, ni los lazos comunitarios quedarían inmunes. Con mucha frecuencia, los violadores son parientes, amigos o personas de algún modo relacionadas con las víctimas. De estos casos, los menos documentados son las violaciones dentro del matrimonio y las violaciones de padres a hijas. Frente a esto se presentan dos reacciones extremas. Algunas personas prefieren sufrir la traición, a perder la confianza primaria en los demás y a vivir a la defensiva. Otras desconfían hasta de su sombra cuando se trata de proteger a sus seres queridos. En todo caso, la violación sigue pareciendo, a ojos de muchos, un crimen que les ocurre a los demás. La mayoría de la gente, por eso, no se siente comprometida con la lucha por erradicarla. Las violaciones solo saldrán a la luz en toda su magnitud cuando la sociedad haga sentir a las víctimas su apoyo y comprensión. Las mujeres dominicanas siguieron con atención el anuncio de que la Policía Nacional creará departamentos especiales para atender a mujeres violadas o maltratadas. En República Dominicana, la población comprometida quiere ver positivamente este anuncio, a pesar de que en ocasiones anteriores se han anunciado medidas similares que jamás se han llegado a materializar. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Una mujer en el baloncesto. Por Norma Valle, desde Puerto Rico. La joven Alejandra Osorio se convirtió en la primera mujer en jugar en la Liga Puertorriqueña de Baloncesto. Este triunfo judicial deja un sabor agridulce a sus opositores. La Liga y su organización matriz, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, han logrado que el baloncesto sea el deporte más rentable de este país. Hace tiempo que sustituyó al béisbol en favor del público, al punto que llena las canchas a toda su capacidad. Y es también uno de los bastiones masculinos más reticentes a la evolución de la mujer. En Puerto Rico, las mujeres acostumbran jugar baloncesto en una liga de menor categoría que paga menores salarios. El deporte que juegan las mujeres se llama baloncesto femenino, mientras que el que juegan los hombres es baloncesto a secas, el de veras. Probablemente esa arrogancia contribuyó a que la juez Carmen Rita Vélez Borrás favoreciera a Osorio en su decisión judicial. El equipo de los ganaderos de Atillo contrató a Alejandra Osorio después de verla participar en eliminatorias y competencias con otros 30 aspirantes, hombres todos ellos. La joven, de 22 años y casada, con una de las estrellas del equipo que la contrató, ha jugado a nivel nacional, centroamericano y latinoamericano y se la considera una excelente jugadora. Ella y su equipo entienden que no hay impedimento constitucional para que participe en igualdad de circunstancias. Alejandra y los ganaderos retaron conjuntamente en los tribunales la intención de la Federación de Baloncesto de vetarla para ligas masculinas. La Federación de Baloncesto arguyó en el juzgado que su negativa pretende nada menos que protegerla de algún golpe que pudieran darle los varones durante los juegos. Como respuesta, la juez Vélez Borrás les recordó que las reglas del baloncesto penalizan la agresividad desmedida y los golpes bajos. Vélez Borrás citó asimismo la Constitución de Puerto Rico, que en su artículo segundo prohíbe la discriminación por razón del sexo, y algunas leyes que explícitamente prohíben la discriminación de las mujeres en el trabajo. Ella sostiene que resulta forzoso concluir que el hecho de que el baloncesto sea un deporte donde existe la posibilidad de contacto físico no justifica que se mantenga una clasificación en virtud de la cual se excluya a todas las mujeres de jugar baloncesto con los hombres. Dicha exclusión se fundamenta en generalizaciones y estereotipos que no necesariamente responden a las realidades físicas de un individuo en particular. Y añadió que no podemos permanecer impasibles ante actitudes paternalistas que, so pretexto de proteger a la mujer, la colocan en una posición de inferioridad e indefensión contraria a nuestro esquema constitucional. Así, la juez Vélez Borrás ordenó a la Federación y a la Liga que permitieran jugar a Alejandra Osorio. No se hicieron esperar comentarios disidentes, según los cuales la juez se equivocó y las mujeres no saben reconocer las diferencias entre los sexos. Por el contrario, muchas otras se alegraron de esa decisión valiente, aunque también se preguntan qué pasará en el futuro. El liderato sexista del baloncesto puertorriqueño no desaparecerá por una orden judicial. Con todo, la decisión puede hacer historia e influir en otros países. En los albores del siglo XXI, las mujeres esperamos la igualdad en el deporte, pero no solo de palabra. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. El potencial del nuevo Ministerio de la Mujer. Por Mariela Sala, desde Perú. Con la creación de la Comisión de la Mujer en el Congreso, después de la Defensoría Especializada y por último el flamante Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, Perú cuenta ahora con diversos centros que, coordinándose entre sí y articulándose con el movimiento de mujeres, pueden conseguir grandes logros. Uno de ellos es erradicar paulatinamente la violencia contra las mujeres. Virginia Vargas, líder feminista, se refirió a la importancia que cobra este nuevo ministerio para las peruanas. El Ministerio de Promoción de la Mujer y de Desarrollo Humano, dijo, es un paso fundamental para la ampliación del contenido de la democracia en el Perú. En lo inmediato, al generar una clara institucionalidad pública y al abrir las posibilidades de ampliar el contenido de la ciudadanía femenina. A más largo plazo, al reconocer la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la decisión de combatir la discriminación sexual. La Comisión de la Mujer del Congreso de la República organizó un encuentro con la participación de representantes de las nuevas oficinas peruanas para la mujer. Allí se expresaron las diversas expectativas de las mujeres frente a la creación del ministerio. La creación de esas tres oficinas para la mujer denotan un mayor interés del gobierno peruano en enfrentar los problemas sociales de las mujeres. Al mismo tiempo, es una oportunidad para que las feministas logren avances reales en las políticas públicas. Encuentros como el organizado por la Comisión de la Mujer del Congreso resultan fundamentales para que las oficinas gubernamentales con objetivos comunes potencien sus capacidades en vez de entrar en competencia. La larga permanencia de un movimiento de mujeres permitirá dicha articulación. Esto ya se está pudiendo observar. A un mes escaso de inaugurado el Ministerio de la Mujer, se han firmado ya convenios con el Ministerio del Interior para fortalecer a todas las comisarías del Perú en el área de denuncias de violencia contra las mujeres. Según señaló Miriam Shenone, titular del Ministerio de la Mujer, la prioridad política de su gestión está en salvaguardar a las mujeres frente a la violencia. Se espera por ello que en el corto plazo se creen casas de refugio para las mujeres golpeadas. Está dando frutos la existencia de cada vez más instituciones estatales y civiles dedicadas al problema de la violencia contra las mujeres. Cada vez más mujeres se atreven a denunciar el maltrato. La falta de denuncias ha sido hasta ahora uno de los principales obstáculos para enfrentar el problema en su conjunto. Con respecto a 1995, el número de denuncias aumentó en 36% durante 1996. Sin duda, este avance es resultado de las campañas que durante una década han realizado las feministas que llaman a romper el silencio. Lejos están ya los días en que tenía que demostrarse la presencia de una violencia específica contra las mujeres y que la violación era un problema más social que individual. Este 25 de noviembre, los medios de comunicación presentaron programas especiales para denunciar la violencia contra las mujeres. Lo mismo sucedió en los gremios, en las instituciones y en los organismos estatales. Pero a pesar de estos innegables avances, muchas mujeres todavía no se atreven a denunciar. Hace falta más trabajo. Mientras más organizaciones luchen contra la violencia y contribuyan a denunciarla, mayores posibilidades habrá de encontrar soluciones. Esta fue una nota informativa de Radio Fempress.